poco de mis problemas nomás entre, entre vecinos. Sí, sí, no. No. ¿Y el agua usted la compra? Se compra el agua. ¿Y gasta mucho en el agua? De hecho, que se gasta. ¿Y sus niñitos dónde estudian, por ejemplo? Ah, en la Victoria. ¿Le gustaría que haya algún pronoí? Claro, acá necesita pronoí, un comedor, tanta necesidad que tenemos acá. ¿Un comedor? Claro, acá no hay comedor, pronoí, postas, tantas necesidades acá. Por ejemplo, alguien se enferma de un cólico, no sabemos a dónde acudir. No hay movilidad directa tampoco. Tampoco, no hay movilidad. El agua también se compra, pues se compra a veces, él trae ahí, pero una vez a la semana. Acá en la población de Villa del Sol nos hace falta el agua, no tenemos agua y también nos hace falta la luz. Nos traen carros a vender cada cilindro 5 soles. Por ejemplo, los baños. Ah, también no tenemos baños, la mayoría tiene pozo ciego. Sí, demasiado, porque también hay mucha mosca, señorita. Sí, demasiada mosca. No lo podemos combatir. Ni así lo funiguemos demasiado. En las noches, vieran como panales están ahí las moscas. ¿No tiene niños que ya se han enfermado? Sí, mi niño está con infección. Mi niñito de 2 años y mi niña de 1 añito que he cumplido. Están enfermos ahorita. Me voy a la posta de Reque. Ah, también no hay movilidad para irse para allá. Caminamos más o menos, yo con mi hijito así descansando lo hago 1 hora a veces, así camino, así usándole acá. Y mi hija de 18 lo lleva, mi bebé de 1 año. Sí, pues también acá nos hace falta un centro de salud. Sí, cuentan los vecinos porque nosotros recién ya tenemos 1 mes, dice que demasiado era aquí y por eso habían puesto mucha delincuencia y mucho vago también, y por eso dice que ahorita han puesto vigilantes en la noche.